Y de Dan Gilal. La linterna de Diógenes. Diógenes, Diógenes, bienvenidas una semana más a La Linterna de Diógenes. Un programa de historia, de filosofía, de psicología, de política. En definitiva, un espacio en que todo lo humano tiene cabida. Aquí no hay doctrinas ni doctrinarios, pero os aseguro una cosa. Desde estos micrófonos no reproduciremos los intereses de la clase dominante. No observaremos ni la historia ni al ser humano a través del cristal interesado del poder. No repetiremos sus consignas, no daremos, por supuesto, sus valores. No daremos, por supuesto, el principio de autoridad. No trataremos como algo natural la desigualdad y la injusticia. No confundiremos valor y precio. No entenderemos la libertad como libertad de comprar y vender. No confundiremos consumidor con ser humano. No llamaremos a los trabajadores recursos humanos. No confundiremos paz con resignación. En definitiva, no confundiremos los intereses de unos pocos con los de todos. Bienvenidos una semana más a las ondas libres de Irola Irrate, a la radio libre de Bilbao, emitiendo desde el barrio de Irala. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Hoy vamos a hablar de la religión, sus características básicas, los antecedentes más antiguos y qué procesos del cerebro permiten la aparición del pensamiento y sentimiento religioso. Para ello hablaremos con Manuel Martín Loeches, psicólogo e investigador en neurociencia. Con él hablaremos del chamanismo, de los estados alterados de la conciencia, del pensamiento mágico, de los rituales y de qué tipos de funcionamiento del cerebro permiten la aparición de la religión en la historia humana. Comenzamos. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, el cerebro y los orígenes de la religión. Hace 2500 años, el filósofo Jenófanes, con no poco cinismo, aseguró que si los dioses de los griegos tenían forma humana, si los caballos pudieran imaginar a los dioses, con toda seguridad estos tendrían forma equina. En los fragmentos que nos han llegado de este filósofo griego se expresa la tendencia a atribuir a los dioses características humanas, que tienen vestido, voz y figura como ellos, nos dice Jenófanes. Este filósofo griego formó parte de un movimiento en la antigua Grecia de enfrentamiento contra los antiguos mitos, de enfrentamiento entre el pensamiento mítico y el racional. Y a lo largo de la historia humana, este enfrentamiento ha permanecido latente cuando la religión y las tradiciones no han permitido expresarlo. Muchos pensadores han estudiado las religiones, sus características, su evolución, su historia y su origen. Pero quizás la gran pregunta no sea tanto el cuándo, ni el dónde, ni siquiera el cómo, sino el por qué. ¿Por qué la mayor parte de la población mundial cree en la vida más allá de la muerte, en seres superiores, en poderes sobrenaturales? Quizás la respuesta esté en nuestro cerebro, en nuestra propia forma de pensar el mundo. Quizás incluso el propio Jenófanes nos haya dado alguna pista. Thank you. Para hablar de los orígenes de la religión y los aspectos del cerebro que permiten el hecho religioso, contamos con Manuel Martín Loeches, profesor de psicología en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de la sección de neurociencia cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos. Manuel, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Bien hallado de nuevo. Entiendo que el concepto de religión puede ser algo ambiguo, sobre todo cuando muchos oyentes tendrán probablemente la imagen de una doctrina estructurada, organizada y controlada por especialistas o sacerdotes. Yo querría empezar por definir la religión o la religiosidad desde aspectos mucho más generales. Para ello me voy a saltar la típica diferenciación que se suele hacer entre religión, superstición y magia y voy a definir la religiosidad como un tipo de creencia basada en un pensamiento no lógico que conlleva en la mayoría de los casos tres características fundamentales. La primera sería la creencia en algún tipo de vida más allá de la muerte. En segundo lugar, sería atribuir una intencionalidad a los fenómenos naturales. Y el tercero sería la creencia en una relación causa-efecto entre fenómenos que, por lógica, no tendrían esa relación y el control de esos efectos mediante determinados rituales, acciones u oraciones. Creo que a través de este esquema podemos empezar a hablar un poco sobre el origen de la religión. Empezando quizás por el principio, la arqueología ha descubierto enterramientos ya desde el Paleolítico Medio, es decir, desde el hombre de Neandertal. Sí. Incluso digamos, admitamos que desde antes incluso. Hay que tener en cuenta la lucha, la batalla, ¿no?, que tiene el equipo de Atapuerca proponiendo en todo el mundo que el enterramiento heidelbergensis de hace más de medio millón de años es un enterramiento intencionado. Lo que encontramos en la cima de los huesos es una acumulación intencionada de huesos, de cadáveres que probablemente fueron ahí depositados también con la misma intención, proteger al cadáver de, como decías antes, ¿no?, de la rapiña, que parecería una falta de respeto por parte de sus parientes. Aunque aquí hay que puntualizar una cosa, ¿no?, porque ha habido y hay incluso algunas culturas que exponen sus cadáveres a los buitres, por ejemplo, pero lo consideran un acto sagrado, es decir, que dentro de las creencias religiosas esto sería como el otro extremo, pero que también existe, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que efectivamente la creencia, por lo menos en cuanto a esos elementos que tú mencionabas que componen o definen una religión, la creencia en la vida más allá de la muerte del cuerpo, la vida de un espíritu, de un alma o de una mente, ¿no?, es algo absolutamente antiguo. Y desde luego los neandertales lo más seguro es que lo tuvieran porque los enterramientos que hay también lo demuestran y si aceptamos heidelbergensis, pues evidentemente. Ahí hay una cosa muy curiosa y es de las creencias religiosas, digámoslo así, fundamentales, ¿no?, que tú has mencionado hace un rato, precisamente el creer en la existencia de una mente como algo separado del cuerpo, independiente del cuerpo, y que va más allá de la vida del cuerpo, es de las pocas cosas que los niños de nuestra especie actualmente demuestran de forma espontánea. Es decir, hay estudios que se han hecho recientemente también en relación a un niño que cree de forma espontánea, es decir, con respecto a los aspectos que suelen mencionar la religión, un niño cree, por ejemplo, en la vida de la mente más allá de la del cuerpo, pues sí, de forma espontánea lo hacen. Sin embargo, por ejemplo, la creencia en un creador, es decir, en un ser sobrenatural que sería el causante, la causa y con su intención se ha creado el mundo, es algo que no surge de forma espontánea, que es más bien precisamente la generación espontánea. Digamos que la creencia en un Dios no es algo espontáneo. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, pues heidelbergensis y desde luego Neandertal, con prácticamente total seguridad, creían en la vida de la mente como algo independiente del cuerpo y que perduraba después de haber muerto el cuerpo, pero no necesariamente tenían por qué creer en dioses o en seres sobrenaturales que hubieran causado la creación del mundo, aunque cabe que hubieran creído en ello, efectivamente, pero prueba constatable con cierta seguridad es desde luego que creían en la vida más allá de la muerte, en la vida mental como algo independiente del cuerpo. ¿Y en qué se basaría esto? Pues como hacen los niños, es muy sencillo. Los niños sueñan por la noche, son conscientes de que hay una actividad mental intensa muchas veces y sin embargo ellos han estado quietos en la cama. Y seres humanos como los heidelbergensis es probable, claro, que tuvieran estas vivencias porque las tienen prácticamente todos los mamíferos, pero con su cantidad de corteza, con su cerebro tan grande, ya eran capaces de deducir, de sacar conclusiones un poco más allá de lo que podía sacar cualquier otro mamífero y llegar a conclusiones pues como las que llegan nuestros niños, que hay una mente independiente del cuerpo y que tiene su ritmo. Por otro lado, hace unos años los prehistoriadores Jean-Claude y David Lewis Williams publicaron un pequeño y polémico libro titulado Los chamanes de la prehistoria, en el que, entre otras cosas, manejaban la tesis de que los artistas que pintaron algunas de las cuevas del Paleolítico Superior eran chamanes prehistóricos, similares a los, vamos, a los conocidos de Siberia, África o Norteamérica. Exacto. Según esta teoría, los chamanes prehistóricos utilizarían el dibujo de animales y escenas de caza en las paredes de las cuevas con objeto de, o con la intención de garantizar la caza. Sí, más o menos. Digamos, es una teoría que efectivamente cuando salió parecía tener la intención de ser aplicable a todo el arte rupestre del mundo y prácticamente de todas las épocas, por lo menos de la prehistoria, del paleolítico, incluso del neolítico. Sin embargo, bueno, recientes revisiones de esta propuesta por el propio Lewis Williams vienen a decir que es una cosa muy circunscrita y que pudiera ser solamente relacionada con Europa en un momento dado, y que además él se basa prácticamente en las mismas muestras de este comportamiento en tribus y Kun del África, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, puede ser un modelo universal o no, pero ahí está, ¿no? Sí que es verdad que, desde luego, parte del arte paleolítico tenía que ver con rituales mágicos, o es verdad, o se supone, tiene muchas posibilidades. Y es cierto que muchos chamanes, en época actual, y desde luego los chamanes africanos, ingiriendo drogas, ingiriendo ciertas sustancias, entran en estados místicos, en estados alterados de conciencia, que se llama, y en esos estados ellos ven una serie de imágenes, de dibujos, e incluso pasan por ciertas etapas. Es decir, a medida que la droga va haciendo efecto, empiezan teniendo lo que llaman efectos entópticos, es decir, ven imágenes, para que nos hagamos una idea, parecidas a las que ocurren cuando uno recibe un puñetazo en el ojo, por ejemplo. Es decir, espirales, fogonazos de luz. Y eso parece que se transmite en el arte prehistórico, que aparece bastante en muestras de esto. Entonces sería como una especie de entrada en el mundo mágico. Es como lo interpretan los chamanes actuales y como se supone, según este modelo de Lewis Williams, que estaría ocurriendo en el Paleolítico también, ¿no? Y según avanza el grado de efecto de la droga, se van viendo imágenes que pueden ser de animales y demás. Es como si el chamán se estuviera metiendo en un mundo mágico del cual se puede uno proveer de animales, pero está entrando en ese mundo, donde incluso yendo más allá, según esta teoría, es una cosa bastante curiosa, se explicaría por qué al final de muchas cuevas aparecen manos impregnadas en la roca, ¿no? Esta teoría dice que yendo más allá sería como el final de los efectos de las drogas que ingieren los chamanes. Se podría llegar a tocar el mundo que estaría pues debajo del nuestro, sería más o menos paralelo, ¿no? Y con ese toque en la roca se estaría tocando una membrana que estaría entre los dos mundos, ¿no? Es quizá mucho inferir o mucho especular, ¿no? Pero bueno, algo tienen que ver los chamanes, la ingesta de drogas por parte de estos y las visiones que ellos tienen con ritos mágicos y con el arte rupestre de la época más o menos actual y de épocas anteriores, casi con total seguridad, diría yo. Entiendo yo además que esos estados alterados de conciencia a los que te has referido además estarían facilitados por la profundidad de las cuevas donde se dibujaban, además me imagino que en una gran oscuridad alumbrados por un fuego y las sombras que arrojaría este fuego por las paredes, ¿no? Supongo que sí, esto... bueno, de hecho los estados alterados de conciencia es una curiosidad, ¿no? De nuestra mente y de nuestro cerebro que se consigue pues y se sigue consiguiendo, se ha conseguido durante los siglos de muchas maneras, ¿no? Desde provocarse dolor intenso, o el baile, por ejemplo, repetitivo durante horas, como se realiza en muchos ritos. Hay muchas maneras de entrar en esos estados, y curiosamente muchísimas religiones hacen uso de ellos, un uso o una utilización en el sentido de poder acceder a un conocimiento diferente al que tenemos en la vida cotidiana. Y bueno, ya digo, es un recurrente en las religiones. Es una cosa bastante curiosa, porque en la religión, en los estudios que solemos hacer sobre aspectos religiosos de nuestra mente, solemos dividir de forma muy estricta aquello que corresponde a los estados alterados de conciencia, que bueno, son estados místicos y demás, de aquellos estados, digámoslo así, normales, habituales de nuestra conciencia, donde se elaboran teorías o se propone un corpus o una, en fin, se establece lo que sería una religión en un sentido más teórico, más mundano, ¿no? Entiendo yo además que estos chamanes, en este caso, también serían especialmente considerados personajes carismáticos, ¿no? Lo que ayudaría a que los demás creyesen lo que decían o hacían. Sí, eso es un aspecto muy importante, ¿no? Que siempre incidimos. En los últimos años se está viendo la fuerte influencia que ejercen los otros miembros de una sociedad en uno mismo, ¿no? Y también el efecto que uno mismo ejerce en los demás. Es decir, nunca ninguno somos inmunes absolutamente al rostro de otra persona, a sus ojos, el hecho de que nuestra especie tenga ese blanco de los ojos que es propio de nuestra especie únicamente, ¿no? Dentro de los primates, que nos hace ver dónde uno dirige la mirada, cuáles son sus intenciones. Toda esa fuerza, ¿no?, de la transmisión no verbal está ahí siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertos rasgos faciales o ciertos rasgos de nuestro comportamiento que hacen a la gente, a algunos personajes, a algunas personas, pues más autoritarios o más carismáticos, que no se sabe muy bien por qué es, porque es algo que de alguna forma estamos estudiando hoy día, pero no hemos dado con las claves, ¿no?, qué cosas hay que hacen eso. Pero es verdad que hay personas que con ese carisma, con esa capacidad magnética, son capaces de mover masas. Y eso ha ocurrido y ocurre a lo largo de la historia en muchísimos sitios. Lo más seguro es que gente con esa capacidad, ¿no?, de invocar a la gente, pues hayan sido los que han llevado las riendas en muchos casos y han convencido de cosas que muchas veces aparentemente, por lo menos, son difíciles de creer, ¿no? Pero que ahí están, hay mucha gente que lo cree y es precisamente por ese toque de autoridad que lo más probable es que hayan tenido muchas autoridades religiosas, ¿no? A menudo se intenta buscar una explicación para el pensamiento religioso y se la contrapone al pensamiento científico, sí. que por otro lado damos por supuesto, como animales racionales que nos consideramos. En relación a esto, recuerdo una entrevista que le hicieron a Chomsky, en la que el lingüista decía que estamos dotados de forma innata para entender las relaciones sociales con bastante facilidad, y por extensión, pues la política es relativamente fácil de entender por el ser humano. Pues estamos dotados de un cerebro preparado para atribuir intenciones, intereses, etcétera. Exacto. Por contra, añadía Chomsky, nuestro cerebro no está tan bien dotado para el pensamiento científico. Y que por eso no es tan fácil ni entender ni hacer ciencia. Exacto, sí. De hecho, ahí hay una cosa importante, ¿no? Digamos que el cerebro humano o la mente humana, ¿no?, tiene una forma de enfrentarse a la realidad, al mundo. Tiene dos formas, principalmente. Una que es, digamos, muy rápida, de conclusiones rápidas, que lo llamarían el sistema caliente, que es relativamente irracional, y que se conforma con poca cosa o con una mínima explicación de las cosas, ¿no? Es un sistema que no cuesta trabajo emplear, está principalmente basado en nuestras emociones. Bueno, pues aquello que me apetece o que me disgusta, pues me lleva de un sitio a otro, y ya digo, es el sistema que más solemos utilizar, y es precisamente por eso que cuesta tanto que la ciencia sea aceptada, ¿no?, o aceptable. ¿Por qué? Porque la ciencia requiere y necesita del otro sistema, el sistema más frío, que lleva más tiempo, lleva sobre todo más esfuerzo. Y una cosa que vienen descubriendo los neurocientíficos y los psicólogos desde hace tiempo es que en la mente humana, si algo impera, es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que se aplica ese sistema caliente, ¿no? Donde pues alguien o algo nos parece convincente suficientemente. Piensa que lo que comentábamos antes de la gente con carisma, ¿no? Si una gente, un señor al que yo le tengo especial afecto o me parece una autoridad o me fío de él, lo que diga pues me lo voy a creer sin apenas razonar, ¿no? Me dejo convencer fácilmente. Mi sistema caliente está funcionando. Es eficaz en muchas ocasiones, pero otras, pues como estamos viendo, pues no. Entonces, como no supone mucho esfuerzo, pues lo acepto. La ciencia, sin embargo, requiere eso, pues mucho esfuerzo de razonamiento, de comprensión. Cuesta mucho trabajo. Y además hay una cosa también bastante curiosa en esto, es que la ciencia muchas veces establece cosas que van en contra de nuestra intuición. La intuición es lo primero que se pone en marcha con el sistema caliente. Con la ciencia necesitamos el otro sistema. ¿Qué es intuitivo? Pues, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Luchar contra esta intuición con algo que parece tan evidente, que nuestro sistema caliente lo ve como tan lógico, no necesita pensar más, pues claro, cuesta eliminarlo, ¿no? Luchar contra ello. Y así pues ocurre con muchas cosas, como ha ocurrido, y está ocurriendo todavía, con las teorías de Darwin, ¿no? Que cómo es posible que nosotros no seamos diferentes de los animales, no seamos una cosa especial, ¿no? Que nuestra intuición nos dice que nosotros somos tan distantes, tan diferentes, tan superiores, ¿no? Y sin embargo la ciencia pues no dice eso, va en contra de esa intuición. Y así pues tantas cosas, ¿no? Entonces por eso es lo que parece, ¿no? Que la ciencia cuesta que cale en la mente humana, porque por muy razonables o racionales, como nos solemos decir, que somos, en realidad eso es pocas veces y con mucho esfuerzo, e incluso en algunas personas, digamos, que prácticamente nunca. Precisamente ahora que has mencionado la teoría de Darwin y lo poco intuitiva que puede ser, sí. Precisamente esto enlaza un poco con lo que estábamos hablando. Una tendencia, por ejemplo, muy general a la hora de intentar entender la teoría de la evolución y sobre todo la selección natural, es muy habitual intentar aplicar una intencionalidad precisamente a la evolución, es decir, a que es claro, un ente, claro, ¿no? que elige quién justo, prospera justo. Y quién evoluciona, cuando en realidad es más bien una regla, ¿no? Una regla impersonal. Ahí está, es que has dado en la clave, precisamente es lo que decía Chomsky, venimos con una maquinaria preparada para movernos en sociedad. Y movernos en sociedad significa encontrar dónde hay intenciones, porque hay que intentar defenderse de posibles ataques de enemigos o amigos a medias, posibles malas intenciones, y a la vez también pues yo puedo tenerlas y tengo que intentar que no me las descubran. Bueno, el caso es que estamos siempre buscando intenciones, y claro, para nosotros como seres hipersociales que somos, es mucho más fácil de entender o de creer que todo esto que existe, todo lo que vemos y tal, ha sido ocasionado por algo o por alguien, mucho mejor dicho, mejor que algo, mejor alguien, con intención y que ha sido creado por él, pues claro, es fácil. Por eso las religiones, digamos, tendrían éxito, sería una de las claves del éxito, y por eso, pues como dices, ¿no? Las teorías de Darwin son muy difíciles de aceptar, ¿no? Que las cosas hayan ocurrido por azar, no, si que hayan sido dirigidas por nadie, y más con la precisión con la que estamos viendo que tienen los organismos, pues es algo chocante, al menos chocante, ¿no? Y sin embargo, bueno, según la ciencia es así, y pero cuesta, evidentemente. Una ballena siempre será un pez. Sí, la intuición lo dice, ¿no? El sistema caliente dice eso y por eso falla la gente, claro. Ahí está. Precisamente hablando de este sistema caliente, entiendo yo que obedece precisamente a las limitaciones de nuestra propia memoria inmediata, la falta de información o la incertidumbre acerca de las consecuencias de nuestras acciones, provocan que las personas recurramos de forma sistemática a estos atajos mentales que son conocidos como heurísticos, si no me equivoco. Exacto, sí. Son heurísticos, quiere decir, son formas de funcionar con unas reglas muy laxas, es decir, donde prácticamente es todo por asociación, es decir, yo qué sé, puedo asociar en un momento dado una silla con un perro porque los dos tienen cuatro patas. Ese tipo de asociaciones relativamente anómalas también ocurren, ¿no? Pero sí, o sea, los heurísticos son así, a diferencia del pensamiento racional, el del sistema frío, ¿no?, que necesita seguir unas reglas de eliminación, de inclusión, de comprensión, etcétera, etcétera, que son más complejas, ¿no? Los dos sistemas son utilizables, pero ya digo, cuesta tanto usar el otro, el sistema lento. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro consume muchísima energía, o sea, se lleva el 20% de toda la energía que nuestro organismo tiene, ¿no?, y al menos ocupa el 2% de la masa corporal. Entonces, claro, consumir tanto sin hacer prácticamente nada, puesto que el cerebro está trabajando por sí solo continuamente, si además le metemos un esfuerzo de intentar razonar con el sistema frío, pues eso es, normalmente se tiende a evitar, y eso es lo que pasa habitualmente. Sin embargo, son tremendamente útiles porque nuestro cerebro no sería capaz de procesar toda la información sensorial que recibe y necesita de alguna forma filtrar de forma selectiva la información que rodea. Voy a poner un ejemplo que a ver si encajaría precisamente con este modelo. Sí. Si me acerco a un elefante estando con su cría y este me ataca, puedo sacar la conclusión de que los elefantes son peligrosos cuando están junto a sus crías sin haber tenido que repetir el experimento 100 veces. Exactamente. Podríamos decir entonces que es un razonamiento evolutivamente adaptado. El caliente, te refieres, ¿no? Sí, en este caso, sí. Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, es que el sistema caliente está ahí y no ha sido eliminado por el frío precisamente por algo, y es porque tiene su utilidad biológica y nos permite obtener recursos y nos permite sobrevivir, especialmente. De hecho, en sociedad, que es donde más y mejor se mueve el ser humano, las decisiones tienen que ser rápidas, la inmensa mayoría de las veces. Puede que luego, y eso será una experiencia que todos tengamos, puede que luego, al cabo de los minutos o de las horas, acabemos pensando o viendo las cosas de otra forma o incluso desdiciéndonos de nuestras propias palabras. Pero es evidente que eso ocurrirá algunas veces, pero no todas. Entonces el sistema caliente tiene que estar ahí siempre funcionando y funcionar con esos heurísticos rápidamente y con esas emociones que le van a uno moviendo de un lado para otro para poder dar respuestas cuando se necesitan. Si no, hemos perdido nuestra baza. O sea que, sí, ya digo, el sistema caliente ha sido adaptativo y lo sigue siendo. El sistema frío parece que mejora mucho las cosas, pero bueno, aunque se use poco, hasta ahora yo creo que lo llevamos bastante bien. La única cuestión es que, hombre, no vendría mal, es mi opinión personal, que se utilizara más, ¿no? Pero bueno, de momento es en el estado evolutivo en el que estamos y quién sabe si en un futuro ambos sistemas estarán más equilibrados o acabará dominando el racional. Espero que nunca llegue, sinceramente, el momento en que el racional, el lento, lo domine todo, ¿no? Porque si no, el otro es el que le da un poco sentido a la vida. Pero un poquito más de peso creo que vendría bien para nuestra especie. Historiadores de las religiones han considerado la magia como un precedente a la religión, como un estadio culturalmente menos evolucionado que la religión. Sin embargo, es cada vez más aceptado que el pensamiento mágico no es exclusivo de sociedades cazadoras-recolectoras. Concretamente, la psicología cognitiva sostiene que en la actualidad muchas de nuestras formas de razonamiento están relacionadas con el llamado pensamiento mágico. Ya a principios del siglo XX, el antropólogo Fraser definió la magia como la expresión de ciertas reglas que determinan la consecución de acontecimientos. Una serie de reglas, gracias a las cuales, con su conocimiento, los humanos pueden incidir sobre el medio. Los dos principios más importantes de la magia, también conocidos como leyes de la magia, son los principios de semejanza y contacto. Primera ley de la magia: lo semejante produce lo semejante. por ejemplo en el vudú, actuar sobre un muñeco que se parezca a una persona clavándole una aguja tendrá un efecto dañino semejante sobre la persona en sí. Podemos utilizar un ejemplo más cercano, romper o quemar la foto de alguien con quien no nos llevamos bien, o bajar la voz cuando nombramos a una persona que no está presente en ese momento, como si pronunciar su nombre y hacerla presente fueran lo mismo. Segunda ley de la magia, la ley de la proximidad o contacto, que alude a que todo objeto que una vez estuvo en contacto con algo o alguien mantendrán siempre un lazo invisible entre sí. Es lo que podemos ver en la actualidad con el fetichismo por ciertos objetos personales de los Beatles, la camiseta de un futbolista, un guante, una firma. En realidad es el mismo proceso que sucede cuando alguien cercano nos hace un regalo, nos regala un objeto que cobra un valor muy diferente a cualquier otro objeto idéntico, pero que no proviene de esa persona. Pero este pensamiento mágico está presente en nuestras vidas en la actualidad porque evolutivamente ha sido útil para la supervivencia. Nos permite cohesionar un grupo, entablando conexiones que nos permite sentirnos cercanos los unos a los otros. Además de la estrecha conexión emocional, también se basa en las asociaciones rápidas, con poca información y poca vocación de contrastar, pero con la utilidad de que nos permiten tomar decisiones rápidas, basándonos en esa poca información y unos principios muy simples. Lo más curioso es que esta forma de razonamiento rápido, útil y eficaz en determinadas situaciones, pero poco riguroso, instalado de forma natural en nuestro cerebro, ha permitido el desarrollo del pensamiento religioso, llegando en ocasiones a ocupar espacios mucho más amplios de los que se ocuparía en un principio, en los que la cantidad de información es mayor y no es imprescindible la rapidez. Precisamente en este sentido, el llamado conocido como pensamiento mágico estaría probablemente relacionado con este... con el sistema caliente. Eso sí, es, sí. Con esta serie de atajos y demás. El pensamiento mágico sería un tipo de raciocinio causal, no científico, intuitivo. Mediante el cual se establece una serie de relaciones causa-efecto entre acciones que científicamente no tendrían relación. Científicamente no, pero intuitivamente pueden tenerlas. Uh-huh. Es decir, el pensamiento mágico, por ejemplo, que tal objeto ha tocado a tal otro y ya están vinculados de por siempre. Bueno, pues eso intuitivamente puede ser fácil de creer, ¿no? Es decir, el pensamiento mágico se basa mucho en cosas como el contacto o la relación por la forma, es decir... La similitud, la proximidad, ¿no? Las diferentes leyes de la magia. Sí, exactamente. Es como creer que las fresas porque tienen puntos son propensas a causar granos. Ese tipo de relaciones causales que, hombre, pensadas un poco más fríamente, dices, pero qué cosa, ¿no? No tiene ninguna relación. Sin embargo, aparecen en el sistema intuitivo como aparentemente lógicas o aceptables, digámoslo así, y bueno, pues ahí viene el pensamiento mágico, como otros muchos pensamientos erróneos que no son necesariamente del ámbito mágico religioso. Pero bueno, desde luego la magia, el chamanismo, la religión ha hecho mucho uso de esto, ¿no? Es decir, de esas relaciones, esas posibles vinculaciones que puede haber entre las cosas en el mundo, que en realidad la ciencia pues deja claro que no hay, ¿no? Este tipo de pensamiento mágico, una de las características principales sería pues que no distingue entre la causalidad y la correlación. O sea, si dos hechos suceden en el mismo momento, pues o uno después de otro, se considera que uno es causa del otro, ¿no? Aunque sí, no sí. Tenga... Sí, efectivamente, es uno de los atajos, ¿no?, que usa este sistema caliente, ¿no? Que las cosas que se suceden en el tiempo tienen una relación causa-efecto. De hecho, es una cosa muy dura de meter a los estudiantes de estadística en la misma universidad, ¿no? Que cuando hay correlación entre dos variables no significa que una cause la otra, simplemente que las dos están relacionadas. Es como la talla de la camisa y la altura, ¿no? Una no tiene la causa de lo otro, ¿no? Hay una relación y ya está, ¿no? Pero sí, es una tendencia tan fuerte que cuesta muchísimo quitar. Pero bueno, digamos que precisamente es fuerte porque es adaptativo, ha sido adaptativo que esto haya sido así. Es decir, porque quizá de 100 ocasiones 60, 70, pues han sido causales, ¿no? Entonces es un modelo que más o menos funciona en muchísimas ocasiones. Y además de las, digamos, de los resultados adaptativos, digamos que entonces la religión, la religiosidad sería un, digamos, un subproducto de este sistema de funcionamiento. Sí, no, desde luego la religión, en mi opinión, es un subproducto de varias cosas de nuestro sistema cognitivo, ¿no? Una, desde luego, es, y por excelencia, es el cerebro social, es decir, el hecho de que en nuestras sociedades haya jerarquías, haya padres y madres, ¿no? Haya intenciones, haya causas para los acontecimientos, pues al final se refleja en el mundo religioso, ¿no? En el mundo de los seres sobrenaturales que están en las religiones, ¿no? Hay un ser más allá que lo decide todo, debajo de él hay una serie de espíritus de más bajo rango que también causan efectos en nuestro mundo, que incluso están encima de nosotros. Nos relacionamos con Dios como si fuera nuestro padre, como si fuera el jefe de la empresa, de una manera recíproca, es decir, yo te doy esto para que tú me des lo otro. Son relaciones sociales el modelo social está claramente en muchas religiones, ¿no? Junto a eso unimos cosas como el pensamiento mágico o lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esas asociaciones heurísticas del sistema caliente que con una mínima explicación o una relación simplemente por cualquier aspecto ya simplemente nos vale, ¿no? Nos parece conforme, pues también se aprovechan muchas religiones de eso, ¿no? Por ejemplo, de curaciones que haya habido después de un acto por parte de un chamán, ¿no? Cuando ha sido por pura casualidad. Y en este sentido también hay que meter otro aspecto que han usado las religiones en este sentido concreto, es el efecto placebo que tenemos todos los humanos, ¿no? La capacidad de, mediante la sugestión, por parte de una autoridad, o por parte de uno mismo, muchas veces, de un convencimiento, en cualquier caso, de poder llegar a situaciones incluso de curación del cuerpo, ¿no? En todos los estudios farmacéuticos hay que meter un grupo con un fármaco que es falso, porque el efecto placebo es muy fuerte. La capacidad, digamos así, curativa o reparadora, ¿no?, de este efecto es muy grande. Entonces, eso también lo han debido de utilizar las religiones al mezclar una autoridad que decide quién debe mejorar y quién no, en algunas ocasiones o mediante ciertos rituales, y entonces ese efecto es tangible, es patente, y se puede utilizar como prueba, digámoslo así, de que los rituales o lo que ha dicho el chamán en cualquier caso, pues es eficaz, es cierto, ¿no? Hay varias cosas, yo creo, que se han mezclado en la religión, es decir, que han dado lugar al pensamiento religioso, que, bueno, yo pienso, hay varios autores que piensan y yo con ellos, que no necesariamente teníamos que haber llegado a las religiones, pero que el hecho de que estén, por lo menos, sí que demuestra que somos propensos a una serie de ingredientes que están en las religiones, ¿no? Si hubieran dado o no, eso nunca se sabe, ¿no? Pero que están ahí es gracias a muchos de estos fenómenos. Todas las religiones de la historia repiten una serie de rituales que suelen cumplir ciertos principios que aluden a lo emocional, a lo fisiológico. Los chamanes de Siberia, con un tambor golpeándolo rítmicamente, acelerándolo hasta llegar incluso a alcanzar estados alterados de la conciencia, trances y demás. Los cantos repetitivos en grupo o incluso en solitario, como los mantras. Las danzas y bailes alrededor de una hoguera. Ejercicios de respiración, pensamientos e imágenes circulares, las oraciones repetidas, la pronunciación de unas palabras y unos movimientos en unos momentos concretos del ritual. Todos estos aspectos provocan respuestas fisiológicas similares y requieren y provocan una gran concentración que, por la mera repetición, la vibración del canto o el repiqueteo del tambor, la perfección de los movimientos, nos provocan una sobreestimulación y nos llevan a un estado emocional intenso. En grupo, el efecto es mucho más fácil de conseguir, mucho más sencillo y realista, pues se produce una desindividuación. Pasamos de ser individuos y nos mezclamos con la masa, produciéndose un efecto de contagio emocional, una sensación de conexión más allá de lo corporal. Los grandes eventos deportivos, donde el individuo se funde con la masa en cantos y gritos, es un buen ejemplo. Algunos conciertos musicales, acompañados de bailes espasmódicos, pueden producir efectos similares. La música psicodélica, con sus repeticiones y vueltas sobre una misma base, ayudada por psicotrópicos, produjo efectos similares en toda una generación. La música llamada trance y similares, en salas con luces parpadeantes y ese sonido repetitivo, acompañado del baile espasmódico, busca producir efectos similares. Si volvemos al ámbito de la religión, es más fácil comprender ahora el tipo de iluminación de las iglesias, el diseño que las hace acústicamente tan peculiares. El uso de velas y hogueras es muy habitual en las diferentes religiones, preferentemente en entornos oscuros, donde las sombras de la llama sobre las paredes producen efectos visuales extraños para nuestro cerebro. Las propias ropas, túnicas de un mismo color, todo favorece esos procesos de contagio emocional, de conexión, de trance que hacen tan vividas las religiones y las vivencias religiosas. Has mencionado los rituales, que es un hecho que me parece especialmente significativo. Los rituales suelen ser pues una serie de, digamos, de actos secuenciados, pues en un orden muy concreto, en una circunstancia concreta, y que se considera que eso provoca pues una consecuencia, pues que no tiene por qué haber una relación, digamos, científica. Uh-huh. Y tienen otra característica, es que son circulares, se repiten en momentos concretos, ya sea del día, del año y demás, ¿no? Podemos hablar de la Pascua, de la Navidad, o podemos hablar del ritual de lavarse las manos. Sí, exacto. Y de hecho, dime. Digo que O entiendo yo que una de las características de que estos rituales, digamos, funcionen tanto en la religión como, bueno, estoy pensando sobre todo en temas de patologías, esquizofrenia, uh-huh, autismo, trastorno obsesivo-compulsivo, sea quizás que transmitan una percepción de control sobre lo que va a suceder, de predicción sobre lo que va a suceder. Bueno, en los rituales hay varias cosas, y una de ellas muy importante, de hecho la que creen que puede tener más importancia es el hecho social. Es decir, el hecho de que los rituales, independientemente de que lleven consecuencias buenas o malas, causales, ¿no?, con respecto a los seres sobrenaturales que dominan este mundo, ¿no?, tiene un elemento, un ingrediente social muy importante. Eso que decías de que se hacen regulares anualmente, etcétera, etcétera, son de alguna forma eventos de regular la vida en sociedad, ¿no? Y el propio acto de un ritual supone una actividad en grupo muy importante, donde todos participan y todos se ven las caras y todos están unidos en un solo comportamiento. Eso en todas las religiones se ve como un aspecto muy importante. De hecho, además, curiosamente, en relación a esto, salió un estudio hace poco, creo que ha sido este año, de cómo realmente se sincronizan las personas en un ritual, el grupo, los que pertenecen al grupo, estudiando los que estas personas que pisan las brasas en San Pedro Manrique, en Soria, donde se puso un electrocardiógrafo, se estuvo midiendo la tasa cardíaca de una persona que pasaba las brasas y de un familiar, de la esposa de una de estas personas, y también a una persona ajena al grupo, es decir, a un visitante. Y se veía muy bien cómo se coordinaban las tasas cardíacas de las dos personas de la familia, siendo una de ellas las que estaba participando en el ritual. Es decir, que los rituales, esto obviamente no ocurría con la persona que no era del grupo, donde su actividad cardíaca no tenía absolutamente ninguna relación. Esto demuestra efectivamente que hay mucha sincronicidad social en los rituales religiosos, en los rituales sociales, y ese parece ser que es un factor muy importante. Luego, la relación causa-efecto, efectivamente, lo podríamos meter en esa especie de saco del pensamiento mágico o del sistema caliente, donde ve causas donde quizá no las haya, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo también es una forma de mantener el orden o de mantener tranquilas las conciencias. Tú has mencionado lo de, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. Los rituales que realizan estas personas son para relajar la ansiedad, es decir, tienen que hacer algo y cuando lo hacen pues se sienten menos ansiosos. Están tranquilos porque están siguiendo un orden, están siguiendo unas pautas, hay que hacer lo que hay que hacer, aunque en su caso sea excesivo, ¿no? En el caso de los rituales religiosos o los rituales en general sociales, pues en definitiva tienen la misma misión, se está haciendo lo que se tiene que hacer, se están siguiendo las pautas establecidas desde los tiempos inmemoriales y bueno, pues se está cumpliendo y por lo tanto se está uno más tranquilo, más relajado, se siente uno cumplidor, digámoslo así, cumplidor con la sociedad, ¿no? Pero ya digo, un aspecto muy importante de los rituales por encima de otros es seguramente esa comunión social que implican los rituales. Quería volver a algo de lo que hemos comentado antes, pero no sé si hemos incidido suficientemente. Uh-huh. Bueno, precisamente esa capacidad del ser humano, bueno, el cerebro humano, o esa especialización que tiene sobre todo en atribuir intenciones, deseos, en atribuir una mente, ¿no?, a la otra persona, sí. Es tal quizás la potencia o los recursos que utiliza el cerebro para atribuir intenciones y demás, que digamos que somos capaces de con mucha facilidad entender que en un relato haya pues árboles que hablen, que sí. O sea, podemos atribuir intencionalidad a una piedra, sí, o a un árbol, pero vuelvo a lo de antes, somos incapaces de entender de forma intuitiva que un pez y una ballena, o sea, que una ballena no sea un pez, vamos. Ya, la intuición dice inmediatamente que eso tiene forma de pez y pues si creemos que es pez, hay que descubrirlo con pausa, digámoslo así, que no se trata de eso, ¿no? Pero es curioso eso que dices, de que podamos atribuir intenciones, ¿no?, que aparentemente es contraintuitivo a objetos inanimados. Y eso, de hecho, es que ocurre. A las estatuas de las iglesias se les atribuyen intenciones. Incluso se piensa de ellas pues que nos escuchan y que, bueno, se le pueden dar favores y recibir favores a cambio. Entonces, de alguna manera, eso está ahí. Eso es pensamiento mágico, ¿no? Es un poco contraintuitivo, pero es que también es otro de los ingredientes de las religiones. Es decir, y esto sí que también se ve que ocurre en todas las religiones, que le echan unos poquitos ingredientes de contraintuición. Es decir, algo que realmente es imposible, pero como lo han dicho las autoridades religiosas, en este caso, es para creérselo, es decir, uno se lo cree, pero a la vez el hecho de que sean contraintuitivas le da cierto gusto a la historia. Es decir, la hacen más demandante de atención, satisface la curiosidad por las cosas que tenemos todos los seres humanos y la hacen más atractiva esta historia. Y además una de las cosas curiosas en este aspecto que se ha visto es que estos ingredientes de contraintuición que suelen llevar todas las religiones, y no solo las religiones, porque esto es un fenómeno general, es decir, ocurre en el cine, en la literatura, etcétera, etcétera, en los cuentos, estos ingredientes de contraintuición no deben ser excesivos, porque si no el sistema cerebral, el sistema cognitivo se agota. Es decir, si metemos muchas contraintuiciones en una idea, en un grupo religioso, en un relato religioso, en un mito, en un milagro, se convierte en pesado, se convierte en inaceptable y por lo tanto no tiene éxito. Sin embargo, si no tiene ningún milagro, si no tiene ningún acto contraintuitivo, tampoco es muy atractiva la historia y no se suele atender, pero unos poquitos ingredientes de estos, unos poquitos de sal, digámoslo así, le viene muy bien a cualquier relato y eso es una de las claves del éxito de las religiones y como digo, también de cuentos, literatura y demás. De hecho, se hizo un estudio también hace unos años con los cuentos de los hermanos Grimm y precisamente aquellos que han sido los más exitosos, los que más conoce todo el mundo, frente a los otros muchos que ellos escribieron, son aquellos que demostraban tener algunas contraintuiciones, pero no muchas. Es decir, contaban cosas un poco anómalas, unas dos o tres, quizás cinco, mientras que otros cuentos o tenían exceso o tenían defecto de ideas contraintuitivas. Esto me recuerda pues quizás a algunos casos también cercanos del cine y bueno, de algunos tipos de revistas y demás. Estoy pensando precisamente en las imágenes de alienígenas y demás, ¿no? Que quizás coincidiría un poco con lo que me estás comentando de esos relatos, ¿no? Que tienen pues una parte contraintuitiva, ¿no? Pues sí. Precisamente la imagen de un extraterrestre, un alienígena, sí. Pero el resto sí que tiene cierta coherencia, o al menos nos es cercano. Y estoy pensando precisamente en todos esos alienígenas, sí, que tienen forma, pues, tienen forma humana, ¿no? Exactamente. Y sí, si cambian un poco, vamos a poner el modelo del alien, ¿no? Por ejemplo, aún así siguen teniendo una boca, tienen unas garras, unas manos, ¿no? Sí, tienen claro, una forma que nos pueda, digamos, ser comprensible, ¿no? Y sí, eso es intuitivo, exactamente, esa es la cuestión. Tienen que estar mezclados los elementos intuitivos y los contraintuitivos para que sea atractiva la historia. Y claro, eso implica cosas tan curiosas como esas, ¿no? Precisamente, un ser extraterrestre, pues eso ya es contraintuitivo, ¿no? Pero hay que meterle cosas que sean intuitivas, si no, eso no tendría dónde agarrarse, digamos así, ¿no? Para nuestra mente. Entonces, sí, efectivamente, los extraterrestres son un ejemplo, ¿ves?, de todo este tipo de cosas, o todo este tipo de ingredientes que utilizan las religiones, pero que, como digo, no son exclusivos de las religiones. Simplemente las religiones están usando una mezcla de estas cosas que vemos, pues, en los cuentos, en la vida en sociedad, en las creencias, en cosas tan raras como los extraterrestres y demás, y bueno, pues se ha creado una cosa que se llama religión. Pero efectivamente son fenómenos universales que están ahí, ¿no?, en muchas cosas. Voy a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que he entendido yo, al menos, de todo esto. Te aviso que voy a hacer una especie de cóctel, ¿eh? Entonces, si utilizamos muy a menudo estos atajos para simplificar los atajos de los que hemos hablado antes, los heurísticos, para simplificar los problemas y hallar soluciones probables, si por otro lado nuestro cerebro está principalmente adaptado a entender y a atribuir intenciones a otros, y si además tendemos a querer percibir que tenemos control sobre nuestro entorno y lo que nos sucede, podemos juntarlo todo y utilizar nuestro sofisticado cerebro social para atribuir una intencionalidad a los fenómenos naturales, no solo a personas, además de servirnos de esos atajos en el razonamiento que nos permiten percibir que controlamos nuestro destino y haya una causalidad clara entre lo que hacemos y lo que nos pasa. ¿El fenómeno religioso se explicaría más o menos por estos procesos mentales? Perfecto, lo has descrito y lo has sintetizado mucho mejor de lo que lo hubiera hecho yo. Muy bien, sinceramente. Eso es exactamente lo que yo creo que más o menos hemos estado comentando, sí. Más luego el resto de cosas de las que hemos comentado, ¿no? Que una vez arriesgada una creencia, sobre todo si es transmitida por alguien carismático o alguien al que le atribuimos algún poder o conocimiento, y si es compartida por el grupo, y sobre todo en momentos de especial intensidad emocional grupal, como pues en estos rituales con cantos, salmos, oraciones, exacto, pues todo, digamos, que se hace mucho, que esta creencia se confirme. Además, también la tendencia que tenemos a aceptar solo las evidencias que confirman nuestras creencias, que de eso quizás no hemos hablado. Sí, hay tantos atajos y falacias, digámoslo así, en nuestro pensamiento, creencias falsas, que esa es, desde luego, una de ellas. Es decir, es bastante frecuente que el sistema cognitivo humano tienda a eso, a evitar, a ignorar o a explicar de otra manera información que va en contra de sus propias creencias o de la propia imagen que tiene uno o de la causa real de muchos de nuestros comportamientos. Sí, eso es algo que ocurre también. Yo siempre digo que el ser humano se considera muy racional, pero que eso hay que entrecomillarlo, porque ciertamente destaca mucho más en muchas otras facetas cognitivas o de comportamiento que no necesariamente son racionales, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Somos así, efectivamente. Entonces, pues así es la cosa. Y todos estos procesos de los que hemos hablado, que los hemos aplicado al ámbito religioso, también son aplicables a ideologías o en todo tipo de prejuicios, entiendo yo. Sí. Sin ninguna duda, es decir, yo creo que de todo, prácticamente todo lo que se utilice o lo que exista o podamos ver en las religiones, lo vamos a poder ver en muchos otros ámbitos cotidianos de la vida humana. Lo vamos a ver en las artes, lo vamos a ver en la política, lo vamos a ver incluso en el trabajo, lo vamos a ver en muchos sitios. No hay nada en las religiones que sea exclusivamente religioso. Es sencillamente una combinación de ciertos elementos y no de otros lo que da lugar a las religiones, pero esos elementos los vamos a encontrar en otras circunstancias también, no religiosas. Manuel, lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Muchas gracias, la verdad es que es siempre un placer poder hablar contigo de estos temas y, bueno, alargaría si pudiera, pero bueno, el tiempo se nos echa encima. Muy bien, pues yo he disfrutado mucho y, bueno, pues hasta cuando quieras. Pues muchas gracias y hasta otra. Hasta luego. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da soy Lao Tse, el inventor del taoísmo. Todo lo que sé, lo aprendí escuchando al profesor Arcadio. Os prometo que si escucháis la linterna de Diógenes, seréis más felices. ¡Vamos! ¡Sed felices! Nos señala el camino que hemos recorrido hasta llegar aquí, hasta llegar aquí, hasta llegar. Es importante no caminar a ciegas, a menos que se sea rebaño. En tal caso, bastará con seguir al pastor. Ahora la pregunta es: ¿eres rebaño? ¿Eres rebaño? ¿Eres rebaño? Reconstruyendo la historia en la linterna de Diógenes. En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América hizo una oferta por una gran extensión de tierras en las que vivían los indios suamis, ofreciendo en contrapartida crear una reserva para el pueblo indígena. La respuesta del jefe indio Seattle, el jefe Seattle, ha sido considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. Pero no solo es un manifiesto bellísimo, lleno de sentimiento y sabiduría, que vamos a escuchar a continuación. También es un buen ejemplo de la puesta en práctica de los principios del pensamiento mágico del que hemos estado hablando. Las palabras del jefe Seattle en contestación al presidente de los Estados Unidos, que vamos a escuchar en breves instantes, son evocadoras e inspiradoras, y lo son porque utilizan un lenguaje universal. Al escucharlas, podéis interpretarlas como queráis. No es mi intención reducir el cargado mensaje político y filosófico que conllevan, pero os reto a prestar atención a cómo establece nexos de unión, metafóricos o no, entre todo, utilizando precisamente los principios del pensamiento mágico. Y he dicho que es un lenguaje universal porque no es que en esta carta se esté expresando la forma de pensar de un salvaje primitivo. Es la forma de pensar del ser humano, o al menos una de ellas. La conexión permanente entre todas las cosas que estuvieron en algún momento en contacto. El jefe Seattle repetirá que todo está conectado, todo entretejido. Si un antepasado nuestro observó su reflejo ante un arroyo, ese arroyo está interconectado con ese antepasado y por lo tanto con nosotros, pues en él están todos nuestros reflejos. Si comemos un animal, este pasa a formar parte de nosotros. Al morir, volvemos a la tierra de la que nacimos, y los animales se alimentarán de la hierba que crece sobre esa tierra, formando parte de ellos también. Por lo tanto, todos estamos conectados. ¿Os acordáis de las leyes de la magia? Las leyes del contacto y de la semejanza. Si en la tierra florece la vida, la hierba, alimento y el agua de la que nos nutrimos, entonces la tierra se parece a una madre que alimenta a sus hijos, y por lo tanto, animales y personas somos todos hijos de la misma madre, por lo tanto, hermanos. Todo está relacionado, por lo tanto, lo que le hacemos al río, al bosque, al búfalo, nos lo hacemos a nosotros mismos. Atended, porque es una proclama emocionante e interesantísima desde muchas perspectivas. Escuchemos, pues, la carta del jefe Seattle de los indios suamis al presidente de los Estados Unidos.

historia, entrevistas, reflexión, filosofía, religión, política. Nada del humano nos será ajeno si aceptas embarcarte en este viaje. La linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9 en Iroda. El reto es complicado, pero no estaremos solos. Con nosotros estarán Espartaco, Sócrates, Nietzsche, Bakunin, Hölderlin, Pericles, Hipatia, Atila, Gengis Khan, Julio César, Robespierre, Darwin, Hipatia, y muchos otros Atila, que se irán sumando Gengis por el camino. Julio César, Robespierre, Darwin, Hipatia, y muchos otros que se irán sumando. Sócrates, Nietzsche, Bakunin, Hölderlin, Pericles, Hipatia, Atila. La linterna de Diógenes en Irola. Continuáis escuchando La linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Y desde estos micrófonos quiero recordar y hacer un pequeño homenaje a esa ley que pretende sacar adelante el gobierno español, esa ley del llamada de seguridad ciudadana. Y sobre ese monopolio de la violencia y ese juego que hace con él los medios de comunicación. No soy violento. No soy violento por estar en desacuerdo. No soy violento por gritar en una manifestación. No soy violento por querer auténtica justicia e igualdad. No soy violento por decir que la lucha de clases existe. No soy violento por creer en formas diferentes de participación. No soy violento por reunirme con otras personas para organizarme. No soy violento por no resignarme a aceptar las injusticias. No soy violento por intentar impedir que a una familia le echen de su casa. No soy violento por creer que los políticos no deben estar por encima de los demás, por creer que deben rendir cuentas. No soy violento por gritar junto con otros muchos, junto a la casa de un político. No soy violento por decir lo que los medios ocultan. No soy violento cuando escribo contra los intereses de políticos y banqueros. No soy violento por decir lo que los medios ocultan. No soy violento cuando escribo contra los intereses de políticos y banqueros. No soy violento por no aceptar esta impostura. No soy violento por taparme la cara para que no me identifique la policía. No soy violento por no aceptar el monopolio de la fuerza. No soy violento por enfrentarme a agentes armados y entrenados para reprimir a los descontentos. No soy violento por desobedecer la autoridad. No soy violento al encadenarme en un lugar público. No soy violento por señalar a los responsables. Y por supuesto, no soy violento por lanzar un tartazo a un político. No soy violento por molestar a los avariciosos. No soy violento por sabotear a una gran empresa. No soy violento por no resignarme a que derrumben mis sueños. No soy violento por insultar a un policía que me está pegando. No soy violento por expresar lo que están haciendo. No soy violento por escribir una frase en una pared. No soy violento por no creer en vuestra buena fe. No soy violento por no creer que existáis. No soy violento por no aceptar que unos pocos decidan sobre el trabajo de la mayoría. No soy violento por tomar una fábrica y gestionarla con compañeros. No soy violento por considerar que un papel no te da legitimidad sobre un edificio abandonado. No soy violento por entrar y hacer un uso social de él. No soy violento y por mucho que los medios lo repitan una y otra vez, no me convencerán de lo contrario. No conseguiréis que me convierta en lo que no soy, ni conseguiréis que mitifique una violencia que ni siquiera lo es. ¿Alguna vez usaré la violencia? Cuando la fuerza de la unión no sea suficiente contra vuestros ejércitos y vuestra policía, contra vuestros muros y vuestras cárceles. Pero siempre, siempre será el último recurso. Y siempre con la seguridad de que no soy violento, de que son otros los que tienen las armas, los medios, el poder, la fuerza con la que controlar a la gente. No soy violento, por mucho que lo repitáis. Yo lo repetiré más veces. No soy violento, eso nunca me definirá. Sé qué es la violencia y quiénes la ejercen, quienes tienen los medios para ejercerla y lo hacen cada vez que se les presenta la ocasión. Todo esto lo sé y nunca me haréis olvidarlo. Poco a poco vamos a ir despidiéndonos del programa de esta semana, de esta linterna de Diógenes. Os recuerdo que podéis escuchar la linterna de Diógenes en Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Si lo escucháis en Bilbao o alrededores o a través de internet, podéis escucharlo en la página web de la radio en sindominio.net/irola. En la propia página podréis encontrar todos los programas pasados con sus resúmenes y podréis escucharlos desde la propia página web o descargaros si lo consideráis. Y vamos a despedirnos hasta la semana que viene y lo vamos a hacer con una nueva frase. En esta ocasión con una frase de uno de los grandes pacifistas del siglo XX, con Mahatma Gandhi, que en muchas ocasiones, como suelen hacer, manipulan su figura y la edulcoran, la convierten en algo que nunca lo fue. Y esto es lo que dice Mahatma Gandhi. Creo que donde haya solo una oportunidad de elegir entre cobardía y violencia, sugeriría la violencia, aunque elegiría una tercera, la acción no violenta. Mahatma Gandhi. Os espero la semana que viene.